La biblioteca de la Escuela Superior Lisandel Borrero Terry está ubicada en la carretera 149 del sector Tierra Santa en Villalba. Sus horas de servicio son de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m. La señora Omaira Bonilla y María Torres les esperan.